la mirada tuya, una falsa promesa y cada beso tuyo, una nueva mentira, cada noche contigo, un amor sin fortuna, difícil ver al sol, darle un beso a la luna. Entonces, ¿por qué te busco si me mientes? Beso y tú no besas, amo y me desangro, quiero y tú no quieres, como te quiero yo. Porque doy todo y no das nada, ya vi que gastada, muerta de caricias, sufre tus mentiras. Cada noche aprende lo que es morir de amor, lo que es morir de amor. Ay, lo que es morir de amor. Tesorito mío, alma de mi corazón, mi vida. Cada palabra tuya se perdió en el olvido. Todo lo que juraste se lo ha llevado el viento. Cada día a tu lado es ilusión perdida. Es un sueño olvidado que no hiere la vida. Entonces, ¿por qué te busco si me mientes? Siento y tú no sientes. Beso y tú no besas. Amo y me desangro. Quiero y tú no quieres, como te quiero yo. Porque doy todo y no das nada. Ya vi que gastada. Puerta de caricias. Sufre tus mentiras. Cada noche aprende lo que es morir de amor. Lo que es morir de amor. No sabes cómo te quiero, no sabes cómo me muero por tu amor. Entonces, ¿por qué te busco si me mientes? Siento y tú no sientes. Beso y tú no besas. Amo y me desangro. Quiero y tú no quieres, como te quiero yo. Porque doy todo y no das nada. Ya mi piel gastada, muerta de caricia. Cada noche aprende lo que es morir de amor. Lo que es morir de amor. Morir de amor. Morir de amor. Lo que es morir de amor. Lo que es morir de amor.